Sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Hoy tenemos un programa muy especial. Emitimos en directo, como cada viernes, desde la Escalera Caracola, pero durante la jornada de puertas abiertas de este espacio, esta casa pública de mujeres en la que habitamos. Estamos celebrando una jornada de puertas abiertas para el barrio y desde el barrio. Una jornada en la que, además de este programa en directo, que podéis escuchar desde la web de Agora Sol Radio, está habiendo un montón de actividades para personas pequeñas y para personas mayores, con comida, música, cerveceo, tapeo, presentación de todos los proyectos que forman parte de esta casa, cosa que pasaremos a hacer también nosotras aquí, ahora a continuación. Y por la noche, hasta las 10 de la noche, habrá música en directo con DJs muy especiales. Os invitamos a todo el mundo que nos estéis escuchando desde Madrid a coger la bicicleta y plantaros aquí en la calle Embajadores número 52, que seguro que vamos a pasar una jornada muy divertida. Y aquí, esta horita, la vamos a pasar, como cada viernes, en compañía de Diane Spotting, Doña Pasolina, Gaels, que nos habla, y Loli DJ a los controles. Hola Mary Jane, ¿qué estás haciendo? Hola John, estoy escuchando Sangre Fucsia. Oh por Dios, otra vez esas jovenzuelas descerebradas, es que todavía no han encontrado un marido que las lleve por el buen camino. Ay, no digas eso, sabes que me encanta escucharlas en Agora Sol Radio los viernes a las 8 de la tarde. Son un fanzine sonoro de lo más refrescante. Oh, como quieras querida, pero luego no tomes esas ideas locuelas de que voy a tener que plancharme las camisas, ¿ok? Ay John, eres incorregible. Sangre Fucsia, todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico. Cágate en el patriarcado durante un rato. Bueno, como hemos dicho en la presentación, reiterando, aquí va a estar una presentación de los grupos de la Escalera Caracola. Empezamos nosotras, el burro delante para que nos espante. Como hemos oído en la cuña tan maravillosa que tenemos, nosotras somos un fanzine sonoro, emitimos radio a través de Agora Sol Radio, nos hemos ido mudando con ellos y ahora mismo pues emitimos desde la Escalera Caracola, siempre los viernes de 8 a 9, y nuestra idea es tomar la cultura de Madrid, de alrededores y afines, y darle siempre desde una perspectiva fucsia, pues bueno, a través de los temas que vamos proponiendo y que también nos van proponiendo a través de nuestras redes sociales. Nos podéis seguir en Twitter en @sangrefucsia, tenemos también Facebook y siempre colgamos los podcasts, por si acaso no nos podéis escuchar los viernes, en nuestro WordPress sangrefucsia.wordpress.com. otro de los colectivos que forman parte del proyecto múltiple de la escalera Caracola es la Pandi Trans. Se reúnen el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 8 de la tarde en el local A en el que estamos. Y se trata de un colectivo de personas transfeministas que vienen de la necesidad de encontrarse y sentirse acompañadas entre ellas en los diferentes procesos que les cruzan. Se trata de un colectivo de autocuidado, acompañamiento, autogestión, que crea una familia trans elegida. Uno de los objetivos de la Pandi Trans es cruzar y romper barreras impuestas por el heteropatriarcado y el poder hegemónico, que coartan, limitan, imposibilitan el bienestar en la cotidianidad. Han participado en numerosos espacios feministas, manifestaciones, centros sociales, universidades, incluso han sido invitadas a dar conferencias por diferentes ciudades. Entre las múltiples campañas en las que han participado, han sido parte de la campaña Stop Patologización de las Identidades Trans y también han impulsado la campaña Yo Decido Mi Nombre. Seguimos con los grupos de la Caracola. Ahora vamos con Va de Verde, grupo de la cooperativa Va, cuyas siglas significan Bajo el asfalto está la huerta. Se reúnen un domingo al mes y se definen como una cooperativa de autoconsumo. Producen verduras en tierras alquiladas en Perales de Tajuña, las distribuyen y las consumen ellas mismas. Un domingo al mes, como decíamos, hacen en la Caracola un aperitivo agroecológico, el que llaman Con V de Bermud. El objetivo de este evento es dar a conocer su proyecto, la agroecología y otras formas posibles de consumo. Y es también una manera de recaudar fondos para los gastos de la cooperativa. Seguimos con otro colectivo muy artístico, el Espacio Muses, que está creado para generar un común desde los feminismos a través de diversas expresiones artísticas y culturales, en forma de laboratorio multiformato, es decir, performance, talleres, etc. El lugar donde se realizan estos talleres, cuyo objetivo es incentivar la reflexión, el juego y la implicación política de quienes participen, así como fomentar un mundo de relaciones mucho más horizontales desde los cuidados y el respeto hacia las otras. Es una invitación también a crear desde lo que encontremos y tenemos en común. No tienen reunión fija, pero seguro que si os acercáis ahora mismo a la Caracola podéis encontraros con algunas de ellas y preguntarles cuáles son los talleres y las creaciones en las que están ahora mismo echando mano. ¡Ambio! Otro de los colectivos, se trata de también de otro grupo de consumo autogestionado que se llaman Caracoleca. Se reúnen los martes por la tarde en la Caracola para intentar consumir más justo, más cercano, más sano, más rico y más barato. Para eso, como explican en sus propias palabras, nos complicamos la vida un poquitín, aunque una vez cogido el punto resulta sencillo. Las pequeñas dificultades las curamos con cerveza, como nosotras. Y aunque a veces parece que Caracoleca es un caos que funciona. I'm trying to tell you something about my life. Maybe give me insight between black and white. And the best thing you ever done for me is to help me take my life less seriously. It's only life after all. Yeah. Well, darkness has a hunger that's insatiable, and lightness has a call that's hard to hear. And I wrap my fear around me like a blanket. I sail my ship of safety till I sank it. I'm crawling on your shores. I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountains. There's more than one answer to these questions, pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am to find, yeah. Closer I am to find, yeah. And I went to see the doctor of philosophy, with a poster of Rasputin and a beer down to his knee. He never did marry or see a big great movie. He graded my performance. He said he could sit through me. I spent 4 years prostrate to the higher mind. Got my paper and I was free. I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountains. There's more than one answer to these questions, pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am to find, yeah. Closer I am. Twice as cloudy as I'd been the night before, and I went in seeking clarity. I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountain. We go to the doctor, we go. Y seguimos con las presentaciones. Ahora vamos con SAS Caracola Surco a Surco, un grupo de personas también interesadas por la agroecología. Forman una cooperativa de producción, distribución y consumo de productos de la huerta que funciona desde 2002. Hay 8 grupos de consumo distribuidos por varias zonas de Madrid. SAS Caracola es uno de ellos y tiene su punto de encuentro en La Escalera. Su organización es asamblearia y autogestionada. No hay personas concretas que dirigen, gestionan o solucionen problemas, sino que todas participan de modo equitativo. Si queréis más información sobre este grupo de consumo, podéis visitarles en www.sascaracola.org. Si no puedo tenerte para cuidarte y protegerte, quizás es mejor perderte que abandonarte a tu suerte, porque tu suerte está echada. Seguimos con los grupos que están en La Caracola, en este caso el Lucha, organización anticapitalista y revolucionaria, que es una organización de personas revolucionarias, feministas y anticapitalistas que luchan por un mundo, por otro mundo posible, un mundo en concreto sin opresiones, sin Estado y sin propiedad privada. Para ello se juntan, forman y luchan en los distintos movimientos sociales, el movimiento feminista, ecologista, sindical, LGTBIQ, liberación animal, estudiantil, etc. Creen en la justicia social, ecológica y de género como base para la revolución y no solamente las reformas. Quien tienen el poder y los privilegios, desde luego, no los van a soltar por las buenas. Editan además un periódico, una revista de debate, folletos y libros. También organizan actividades públicas para la difusión de sus ideas y se reúnen, en la ECA dos domingos al mes para formar y organizarse. Sabemos que podemos sentir, solo nosotras podemos decidir. Solo nosotras sabemos que podemos sentir, solo nosotras debemos decidir. tantos siglos de injusticia, tanto hablarnos del amor. Otro de los colectivos que habitan la escalera Caracola son migrantes transgresores. Se reúnen el primer y el tercer lunes de cada mes a las 8 de la tarde y se trata de un colectivo de migrantes diversos, con distintas identidades sexuales y de género, neocoloniales, precarias, transfeministas e interculturales, que transitan entre geografías y territorios corporales, emocionales y simbólicos para deconstruir y construir espacios, desde los que proponer representaciones políticas y socioculturales que vindiquen acciones transgresoras. Sus acciones se enmarcan en la participación tanto en espacios activistas como académicos. Son parte del movimiento transfeminista y de las actividades que desde ahí se organizan. Por ejemplo, han impulsado la campaña Yo decido mi nombre, que citábamos anteriormente y en la que también ha participado la Pandi Trans, que consiste en una campaña reivindicativa de que las personas trans puedan decidir el nombre que quieren, con el que se identifican, y que este figure en los documentos legales, sin necesidad de someterse a cirugías o a los procesos que tratan de con los que tratan de someter a los cuerpos. Migrantes transgresores, además, han participado con un capítulo en el libro recientemente publicado Transfeminismos y también han participado en una investigación sobre la situación de la población migrante latinoamericana transexual, transgénero, lesbiana, gay y bisexual en España. Además, en la medida en que las fuerzas lo permiten, forman parte de diferentes conferencias, debates y eventos donde siempre tratan de visibilizar desde su subjetividad estas reivindicaciones. Voces, voces que gritan, toda vida importa. Voces desangeladas, voces que se comportan como jueces y verdugos de la Santa Inquisición. Las mujeres a la hoguera, eso, según su opinión. Esas voces que se callen, eso, que guarden silencio. Voces que con mentiras argumentan su razón, que el aborto será usado para la anticoncepción, quizá porque ellos creen que el aborto es diversión. Y vamos con el último colectivo, Territorio Doméstico, que se reúnen dos domingos al mes, normalmente el primero y segundo, a partir de las 5:30 en el local A de la Escalera. Se definen como un espacio de encuentro, cuidado y lucha de mujeres, la mayoría de ellas migrantes, y luchan por sus derechos como trabajadoras del hogar. Las reivindicaciones que las unen son el reconocimiento de los derechos en el empleo del hogar, la valoración del trabajo de cuidados en un sistema que las devalúa, las invisibiliza y las precariza, pese a que son imprescindibles en el sostenimiento de la vida. También se definen como colectivo transfronterizo, pues territorio lo forman mujeres de diversos orígenes y lugares del mundo. En este sentido, son las protagonistas de las cadenas globales de cuidados y por ello es su forma de hacer política para hablar en primera persona desde sus saberes y experiencias. Su lema es «Porque sin nosotras no se mueve el mundo» y su logo es la imagen de una mujer con un engranaje. Estos son algunos de los colectivos que están en la Caracola, pero siempre es un espacio abierto. Entonces, los segundos miércoles de cada mes a las 8 de la tarde es la asamblea general del espacio y se puede venir a proponer actividades y grupos que se quieran reunir aquí o quieran iniciar alguna actividad en el espacio. Recordamos que también por decisión asamblearia las personas que aparezcan en la asamblea tienen que ser definidas como mujeres o chicas. Esto no quiere decir que la escalera Caracola en la actualidad sea un espacio exclusivamente para mujeres. En algunos momentos de su dilatada e interesantísima historia, que se inicia en 1996 y que luego repasaremos con un poco más de detalle, sí que fue un espacio ocupado por y para mujeres. En la actualidad es un espacio transfeminista, entre otras muchas definiciones, y los colectivos que lo pueblan pueden ser mixtos, pero por una forma también de impulsar la toma de responsabilidades, el ocupar la voz y el lugar de decisión a los cuerpos leídos como mujeres o trans, pues estos son los que tienen que ir de cada colectivo como delegados a las asambleas generales de gestión del espacio. Bueno, pues seguimos aquí emitiendo en directo desde la jornada de puertas abiertas de la escalera Caracola. Hemos robado, secuestrado de detrás de la barra a una de las camareras más dicharacheras de todas las jornadas para traerla aquí, arrancarle el botellín de cerveza de las manos y traerla aquí al estudio para que nos cuente un poco su experiencia y su relación con la escalera Caracola. Ella es Blanca, verdulera de Caracoleca, y muchísimas gracias porque te hemos hecho un poco el lío así de última hora y a traición, pero has respondido como no podía ser de otra manera, con una gran sororidad, y te has venido aquí a charlar. Me habéis secuestrado totalmente, muy mal, pero bueno, la militancia es lo que tiene. La militancia y la Caracola, que te hace, bueno, te roba la vida. Cuéntanos, perder la cabeza, sí. Cuéntanos a ti cuándo se te cruzó en tu vida la escalera Caracola. Pues soy un desastre para las fechas, pero yo juraría que sería como en el 2006 o así. Estaba la Caracola todavía ocupada en la Tahona, y una amiga, como funcionan estas cosas de boca a boca, una amiga me contó que se estaba montando un grupo de consumo. A mí me atrajo mucho, yo no me gustan mucho las verduras, me gusta el pollo asado y esas cosas, pero me atrajo mucho el tema de hacer las cosas de otra manera, y eso fue lo que me cautivó. Entonces me metí allí y hasta ahora, al principio desastrosamente, el caos que funciona es como yo lo definía, y bueno, pues cada vez mejor, cada vez ya estamos con medios de todo tipo y condición. Para la gente que no conozca qué es exactamente un grupo de consumo, ¿podrías explicarnos en qué consiste, tanto a un nivel práctico como qué ideas o qué filosofía hay detrás de esta manera de complicarse? ¿Por qué os complicáis la vida? ¿Cuál es el motivo? Pues hay uno muy importante, que es que después nos tomamos unas cervezas, pero el principal es, bueno, cada uno tiene uno, o sea, la idea es consumir productos ecológicos, o sea, que no estén tratados químicamente, respetando el medio ambiente y con una serie de condiciones, de manera autogestionada, que esto es la parte, efectivamente, de complicarse la vida, porque no tienes que cambiar tu manera de funcionar, que una vez que la cambias, luego no es tan difícil, pero no es necesito unos tomates y bajo y los compro, no. Es un día a la semana, tienes que organizarte, te toca trabajar cada X tiempo, tienes que hacer turnos de reparto, pero que es muy divertido, es como jugar a las casitas. Nosotras que somos chicas sabemos qué es esto y tiene su punto divertido. Y es jugar a las tiendas, pero de verdad. Entonces, lo que hay detrás, pues tenemos una filosofía que primero es la autogestión, después es conocer a los productores y basarnos en la confianza. Es un comercio que es comercio, porque es comercio, pero se realiza desde la confianza. Consumir, por supuesto, frutas y verduras de temporada, que también tienes que cambiarte ahí el chip. Claro, sale más económico que comprar ecológico en una tienda, no más barato, desde luego, que comprar en el Carrefour, pero bueno, todo tiene su precio. Y que sean productos de cercanía, o sea, porque se nos dieron casos muy frikis de kiwis ecológicos traídos de Nueva Zelanda. Entonces, como creo que esta no es la idea exactamente. Y comentabas que la autogestión es uno de los pilares centrales de los grupos de consumo en general, de Caracoleca en particular. Es también uno de los pilares, de los motivos de ser de proyectos como la Escalera Caracola, de centros sociales. Pero además comentabas que empezasteis cuando este espacio estaba en un local ocupado. En la actualidad está en unos locales cedidos por el ayuntamiento y bueno, ahora si queréis después comentamos en la situación actual, en la última hora, en primicia absoluta. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido el paso de ocupar un espacio a entrar a negociar con el ayuntamiento y bueno, y tener que cumplir unos ciertos requisitos. Bueno, pues seguramente yo no soy la más indicada para hablar de esto, pero lo que yo conozco es que efectivamente es un cambio de mentalidad importante, porque estábamos ocupando, desalojan el local, bueno, se lucha y se negocia, que es verdad que es importante. Y se negocia, yo creo que muy bien negociado. No estaba yo en las negociaciones, obviamente, si no, no se hubiera hecho así de bien. Pero muchas mujeres que están ahora son las que estaban entonces. Entonces, es una cesión, pero con una cuota, por decirlo así. O sea, no pagamos exactamente un alquiler, pero sí que tiene un coste. Hay que pagar por cada local al ayuntamiento X dinero y además tenemos que estar legales. O sea, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar... La calefacción en invierno. La calefacción en invierno, efectivamente. Y entonces, bueno, pues efectivamente supone un cambio... Porque hay que contribuir económicamente, o sea, las cosas no se sostienen de la nada, igual que para vivir nosotras necesitamos dinero, pues para esto también. De hecho, uno de los motivos de organizar estas jornadas de puertas abiertas, además de conocer al barrio y darnos a conocer al barrio, por un lado, y también conocernos los diferentes grupos que formamos parte del espacio, mezclarnos un poquillo, el motivo más prosaico y menos bonito es también recaudar fondos para pagar todos estos gastos fijos que tiene la Escalera Caracola. Y que además, desgraciadamente, todo parece indicar que se van a incrementar, porque bueno, hemos recibido esta misma semana una mala noticia que os queremos contar a todo el mundo para que la conozcáis. Cuéntanos, Blanca, ¿qué ha pasado? De nuevo, no soy la más indicada. Mi lugar está detrás de una barra. Pero, o sea, lo que ha pasado es que nos han notificado que debíamos de cesar todas las actividades, puesto que no teníamos al día la licencia. Entonces, para empezar, nos hemos quedado con cara de pez, porque no tenemos ni muy claro qué significa la licencia. Somos asociación, sí que estamos registradas en el registro de asociaciones. Pagamos todo lo que hay que pagar y un poquito más, y esto todo parece indicar, o sea, estamos en momento un poco de crisis total e intentando averiguar qué es lo que está pasando, porque nos han dado 10 días nada más para presentar alegaciones frente a algo que no sabemos muy bien qué es, pero todo parece indicar que es pues sacar cuartos, ¿no? O sea, cumplir la normativa, sin duda, claro, pero extintores, no sabemos muy bien, la verdad es que no sabemos. Entonces, desde luego, como poco suena a dinero y como mucho suena a cierre, cosa que no estamos dispuestas a consentir. No va a ocurrir. La Caracola lleva sobreviviendo desde el año 96, pasando por muy diferentes fases, adaptándose a muy diferentes situaciones y desde luego no vamos a permitir que la cierren. Bueno, la verdad es que queríamos haber entrevistado a una de las históricas, que es la manera eufemística de llamar viejas en el movimiento feminista, a nuestras compañeras, a nuestras ilustres y mayores compañeras. Pero bueno, no hemos podido, no hemos tenido tiempo, bueno, para hacer las gestiones, y no hemos podido traer a nadie que nos hable de esos míticos y bellos comienzos de la escalera Caracola en el año 96. Así que, aunque yo casi ni había nacido, vamos aquí entre Blanca y yo a tratar de reconstruir brevemente y bueno, a grandes brochazos, lo que es la historia de la escalera Caracola. En el año 1996 se ocupa un local, era una antigua tahona, una panadería, una panificadora que llevaba mucho tiempo abandonada, en la calle Embajadores, esquina con la calle Rodas, a muy pocos metros de donde está el actual emplazamiento. Este espacio, yo nunca entré, pero por lo que cuenta todo el mundo, se caía a cachos. Absolutamente. O sea, era casi directamente peligroso estar en él, ¿verdad? Con deciros que nuestro proveedor, cuando cambiamos de local, nos dio muchas enhorabuenas, porque estaba como asustado siempre que aparecía alguna rata allí asesina y le culpáramos a él de traer las verduras en mal estado. No, todo indica que sí, que realmente el estado era muy lamentable. Precisamente por ese estado en el que se encontraba, se requirió mucho trabajo físico de restauración. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue eso? Pues eso fue engancharnos a las viejunas, ¿eh? Muchas gracias por este detalle. Vamos a decir pioneras. Venga, mucho mejor. Maduritas interesantes. Pues lo que se hizo fue, con los locales que nos cedió de esta manera, con una cuota del ayuntamiento, estaban en estado, no sé cómo se llama, en estado de obra, por decirlo así. O sea, no había ni pared, ni techo, ni suelo, ni nada de nada. Entonces, entre las chicas de la Caracola, se lo montaron para liarnos a todo el barrio, en realidad, y a todo el mundo un poco cercano. Y se hizo todo entre nosotros, que fue la verdad una cosa muy bonita, porque yo soy torpe, además de madurita, y venía aquí un poco asustada, pero enseguida te ponían a hacer algo, y se montó la electricidad, se puso el suelo, se puso pladur, se hizo el baño, bueno, una cosa impresionante. Todo también consiguiendo, porque había un electricista que era el que nos podía dar el permiso de instalación. También, claro, hay cosas que hay que saber, o sea, hay gente que sabe mucho, ¿no? Pero aparte, en plan profesional. Aprovecho para mentar a una de nuestras históricas que sigue en la brecha, que es Susana, la Fonta, para las amigas. Total, que bueno, que entre unos y otras, pues al final dejamos los locales. Seguimos en ello, ¿no? Seguimos construyendo en todos los sentidos y... Pero bueno, yo creo que han quedado bastante decentes. Sí, la gente que viene al espacio, y cuando yo siempre les digo, cuando los cedieron era un cajón de hormigón, no tenía nada más, lo hicieron todo ellas. La gente realmente alucina, porque hay aquí un trabajo de obra pura, que es muy admirable. Nosotras, o sea, ahora mismo, por ejemplo, la idea de mudarnos a la Caracola era porque teníamos un espacio heredero de Transistor, un cubículo de radio y un equipo de radio bastante, bastante interesante, o sea, muy bien montado. Y es una cosa que los compañeros de Agora Sol Radio lo saben, montar un estudio de radio lleva su tela de trabajo, aparte de otras cosas. Sí, y de hecho, otra de las cosas más bonitas de la Caracola es esta capacidad de mutación, pero de mantener la historia, de no perder ese hilo y de que, como comentaba ahora Diane Spotting, por ejemplo, nosotras no conocimos personalmente el proyecto de Transistor cuando estaba en marcha, que era un proyecto de radio feminista, pero sí que nos hemos puesto en contacto con ellas y nos sentimos totalmente herederas de su trabajo. No se pierde la memoria de los diferentes grupos. Bueno, doña Pasolina, Dianes, Blanca ya nos ha contado cuál ha sido su primer contacto con la escalera Caracola, pero ¿y el vuestro? ¿Cómo la conocisteis? Bueno, yo me acuerdo muy bien de cuando fue la primera vez que entré aquí. No recuerdo muy bien qué era lo que se celebraba dentro. Creo que era un Lady Fest, era algún concierto o algo. Sí, para... la historia yo creo que es parecida un poco. Sí. Y nada, yo era la primera vez que entraba y a mí la primera sensación que me dio del lugar era de, pues, muy de estar por casa. O sea, era un sitio muy acogedor, la gente estaba sentada en el suelo, escuchando música, todo era muy, muy cercano y la verdad es que a mí me sentí muy a gusto en el sitio y bueno, y a partir de ahí ha sido un no parar de volver aquí. O sea, yo creo que la historia es un poco parecida. Yo creo que fue un Lady Fest 2010, ¿no? Tiene que ser. Sí. Y la verdad es que sí, que el sentimiento es un sentimiento como de cercanía. O sea, es un sitio, a pesar de que hayan ido floreciendo más espacios libres de LGTBfobia, donde se pueda estar a gusto, pues no sé, entre compañeras, la verdad es que La Caracola por lo menos es un sitio pionero en promover este tipo de espacios y por eso una se siente muchísimo más cómoda cuando atraviesa las puertas. Desde luego no va a haber ningún machirulo molestando, se van a respetar la autogestión, va a ser todo inclusivo, horizontal y eso la verdad es que desgraciadamente para... lo que viene a ser, pues bueno, actividades del día a día o de salida nocturna, cañas de mediodía o lo que sea, pues no son espacios que abunden tanto en Madrid. Entonces, pues La Caracola, desde luego, es un sitio como para venir, como para reponer fuerzas y... reponer fuerzas combativas y, no sé, como reconciliarse con el mundo, que a veces dan ganas de dar portazo y meterse en casa. Y tú, Gael, cuéntanos cuándo fue tu primera vez en La Caracola. Pues tengo que confesar que es cierto que es un espacio que ahora considero, bueno, como mi casa y totalmente acogedor, pero a diferencia de vosotras, tengo que confesar que mis primeras veces en La Caracola me generaron un nivel de estrés y unos nervios precisamente por ese peso tan mítico que tenía. Yo llevaba un año o dos viviendo en Madrid. Estaba iniciándome en el activismo, era joven e inexperta, y la Escalera Caracola era el espacio de lesbianas, feministas de Madrid, más mítico y más impresionante, y me parecían como amazonas guerrilleras. Bueno, me parecía a mí como eso, pues como otro mundo, lo tenía todo un poco mitificado. En aquel entonces, creo que recordar que era 2005, 2006, estaba en marcha, bueno, uno de los espacios de La Caracola que de manera intermitente sigue existiendo, más agradables y maravillosos, que eran los brunch de los domingos. Y entonces hablábamos con compañeras, así, que estábamos empezando, pues eso, a traducir en lucha colectiva, pues todas las inquietudes que traíamos cada una a nivel individual. Y hablábamos de, ay, vamos un domingo al brunch de La Caracola, ay, sí, es un espacio feminista y está lleno de lesbianas, ay, qué bien, qué bien. Y nos daba como vergüencita. Viejas, viejas, lesbianas viejas. Y nos daba así como un poco de vergüencita y nervios y emoción. Pero cuando superados esas tonterías, ¿no?, de la cabeza, pues vine con un par de amigas y la verdad es que sí, que efectivamente era un espacio bien a gusto, en el que además se comía súper a gusto. Te venías aquí a la una del domingo y te tirabas hasta las 7, 8, pues a charlando. Como hoy. Tal cual. Y sí, y desde aquí además quiero aprovechar para emplazar a las compañeras de los que organizan el puchero, el brunch se convirtió luego en puchero, mucho, mucho más bonita la palabra, a que lo retomen, que nos encanta el espacio de los domingos del puchero. Deixoume en aquel serán, sen ninguna explicación. Deixoume en aquel serán, sen ninguna explicación. Só pensar naquela noite, encolleme o corazón. Só pensar naquela noite, encolleme o corazón. Pero como a nosa historia non foi nun porto de mar. Pero como a nosa historia non foi nun porto de mar. Sobra nin inverno, Pepa volto ca mañán. Non pa sobra nin inverno, Pepa volto ca mañán. E que na ha sido nuestro disfuncional, breve y sincopado repaso a la extensa e interesantísima historia de la escalera Caracola. A quien le interese profundizar más, les recomiendo que se lean un capítulo el capítulo escrito por Pulan Devi, titulado Mujeres sin hombres y peces sin bicicleta, que forma parte del libro Tomar y hacer en vez de pedir y esperar, Autonomía y movimientos sociales, Madrid, 1985-2011. Este capítulo de Pulan Devi relata pues precisamente la compleja y en ocasiones tirante relación de los movimientos feministas autónomos dentro del llamado Movimiento Autónomo Madrid, y una parte importante del capítulo se dedica a la historia de la escalera Caracola, a sus tristemente famosos momentos fundacionales, que pues se relacionan con violaciones a compañeras en centros sociales de tanto renombre en Madrid como el Laboratorio, historias muy tristes de machismo que aunque hoy sea una jornada festiva y de puertas abiertas, no queríamos traerla aquí, pero bueno, que hay que conocer y estudiar, porque por desgracia el sexismo dentro de las ocupas desde luego no está erradicado, y la labor que hace la escalera Caracola sigue siendo necesaria. Le queremos dar las gracias a todas las compañeras que han pasado por estos muchísimos años de Caracola, que siguen formando parte de ella. Gracias a Blanca por habernos prestado su tiempo y su memoria. Y bueno, vamos simplemente a recordaros que seguimos en la jornada de puertas abiertas en la calle Embajadores número 52, en la escalera Caracola, y que os podéis comunicar con el proyecto a través de su Facebook, facebook.com/laescaleracaracola, todo con CAS, de ocupación. A Can Vies es troba en perill de desallotjament imminent. Aquest centre social de Sants porta 17 anys construint un model de barri basat en l'autogestió de les relacions, la política, la cultura i la lluita, treballant de forma horitzontal i assembleària, sense líders ni jerarquies i sense la tutela ni control de cap institució. També ha esdevingut un pol de lluita constant per un món més just i lliure, agafant el relleu de lluita d'un barri sempre popular i rebel. El que va començar com un projecte dels joves del barri ha estat capaç de ser una eina intergeneracional, on al llarg d'aquests 17 anys d'història han passat centenars de veïnes de totes les edats, consolidant-se com un espai imprescindible i defensat pel veïnat. Moltes de les lluites esdevingudes al barri s'alimenten de l'experiència obtinguda a Can Vies i s'ha assimilat l'autogestió i la lluita com a les eines per tenir el barri que volem. Bueno, este es un audio que has traído de un vídeo publicado en YouTube de la televisión pública del barrio de Sants, tomando algunos audios y lo que estaba contando la compañera en catalán, un poco relatando la experiencia de Can Vies y su relación con el barrio de Sants. Para quien no lo conozca, es una casa ocupada que lleva más de 17 años en el barrio de Sants y que por el impacto que tiene y sobre todo por el hecho de que es una ocupa bastante grande, es generadora de muchas de las dinámicas de barrio, con un montón de actividades y sobre todo han sido una de las de los movimientos con la plataforma de apoyo a Can Vies en contra del aburguesamiento, que no gentrificación, del barrio de Sants, sobre todo a raíz de la construcción de las vías del AVE y reforma de la estación de Sants a través de un aburguesamiento y de un incremento de los precios del barrio y sobre todo de pérdida de identidad. Este audio que estamos viendo es de las personas que se juntaron este martes en apoyo a Can Vies y todo el tipo de violencia que se ejerció por parte de los Mossos y de los antidisturbios ante las personas que se estaban manifestando pacíficamente en apoyo a este centro, tanto alrededor del centro como en la ocupación que se hizo de las vías de tren, de la estación de Sants, creando sobre todo un estado de sitio y un estado de terror que no era, desde luego, totalmente innecesario y exagerado y promovido siempre por las fuerzas de los Mossos y las fuerzas policiales. We'll be right back. A mí me gustaría resaltar un hecho de todos los acontecimientos que se han producido durante estos días, y ese, bueno, no podemos llamarlo quizá victoria, pero tampoco es una derrota, ¿no? Y es que el gobierno local de Barcelona estuvo continuamente diciendo que no iban a sentarse a dialogar bajo ningún concepto mientras siguiese toda esa violencia en las calles. El cuarto día de jornada de violencia, ya el gobierno local estaba diciendo que la violencia, o sea, los altercados no habían cesado. También un poco como respuesta al estado de sitio en el que se encontraba el barrio, que estaba completamente acordonado por las policías y los antidisturbios. Y ya el gobierno ha dicho que sí, que está dispuesto a dialogar. Eso sí, después de haberse demolido una parte del centro social, ¿no?, Diane Spotting, que han dicho que la gente del barrio y las propias personas involucradas en el centro social han dicho que van a reconstruirlo entre todos. Desde las 10 de esta mañana, de hecho, hay un grupo de vecinas que están reconstruyendo Can Vies, lo cual es un hecho un poco esquizofrénico de paralizar un derribo y decir que van a negociar que se continúe Can Vies con la actividad cuando buena parte de esa actividad ahora mismo va a ser reconstruirlo, que como sabemos y nos ha dicho nuestra compañera de la Caracola, pues es un trabajo bastante, bastante grande, a pesar de que hay un montón de gente apoyando. Sin embargo, mantienen un montón de las peticiones que se hicieron después de esta primera manifestación, como son la dimisión de Jordi Martí, que es el teniente de distrito, y Xavier Trias, el alcalde, la paralización del derribos, es decir, que no haya más derribos en el edificio, la liberación de las detenidas, la paralización del estado policial, porque se habían reclamado bastantes antidisturbios que estaban esperando antidisturbios de la Policía Nacional que estaban esperando a las afueras de Barcelona. La paralización de todas las denuncias y procesos judiciales contra el centro social y los otros centros sociales en peligro del Estado y de Cataluña. Y sobre todo, pues bueno, que se anime sobre todo a la gente del barrio a que se siga reconstruyendo el Can Vies y que siga para adelante. Bueno, queríamos traer, la verdad, esta historia de ocupación en este programa que hemos dedicado a ocupación feminista y a la escalera Caracola, porque la verdad es que las imágenes pues eran muy impactantes y estábamos muy preocupadas por las compañeras de Barcelona, y no es exactamente una ocupación feminista, pero sí sabemos que hay un montón de compañeras implicadas en el proyecto de Can Vies, y nos parecía un momento perfecto para darle voz. Hoy, sábado 31 de mayo, a las 18 horas, hay una manifestación por la ocupación que empezará en la Renfe de Alcorcón Central hasta el metro Joaquín Vilumbrales. Convoca al centro social ocupado Escuela Taller bajo el lema "No más amenazas, no más desalojos, la Escuela Taller vive". Continuamos con la jornada de puertas abiertas de la Caracola, que estamos aquí hasta las 10. Sigue habiendo picoteo vegano, vegetariano en el local de abajo, muchas más actividades, presentaciones de los grupos, y eso, estamos hasta las 10. Para continuar la fiesta nos vamos a trasladar a La Hoguera, que también tiene amenaza de desalojo, en una fiesta transfeminista para la recuperación de los cuerpos. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. We sit here and we... Pues hasta aquí ha ido nuestro programa especial de ocupación feminista desde el espacio que nos acoge todos los viernes de 8 a 9, la Escalera Caracola, que hoy estamos en jornada de puertas abiertas, como hemos dicho. Nosotras somos Sangre Fucsia, vamos a subir este podcast como hacemos siempre a nuestro WordPress sangrefucsia.wordpress.com, y nos podéis seguir también en las redes sociales @sangrefucsia en Facebook. Y no nos podemos olvidar que nosotras retransmitimos a través de Agora Sol Radio, que son también las compañeras que se encargan de reemitirnos, también a través de Red Nosotras Radio y de Radio Ela. Hemos estado en los micrófonos Gaes, Doña Pasolina, Diane Spotting, con la invitada Blanca de La Escalera Caracola. Al otro lado de la pecera, Loli DJ, como siempre, a los controles, que la hemos recuperado por fin. Y hemos tenido también un público exquisito.